Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 31 de Podcast. Ya llevamos 31 episodios al aire, nuevamente otra semana acá con mis amigos El Chester, Dutch y Nicolás, quien les habla. En nuestro último capítulo anterior fuimos el lamentable fallecimiento y muerte de uno de nuestros más queridos integrantes. Por fin. Es Scotty, que nos dejó y fue del más allá, al menos acá, murió, explotó y no sabemos todavía de su paradero. No, debo contar algo de usted. Logré encontrar a Scotty. No, ¿ya? Weón. Lo encontré. No mientas a la gente. En el desierto de Atacama. Ya. Estaba insolado. ¿Le dolía la espalda? Sí, estaba un poco insolado. Le faltaba agua. Le di un poco de azúcar. Y lo dejé tirado. ¿Otra vez? ¿Diste una tacita de té? Sí, una tacita de té. Y lo dejé en la UCI. No me acuerdo en qué, porque estaba medio borracho, así que no me acuerdo en qué clínica lo dejé o en qué hospital o qué cuestión, pero está vivo por ahí. ¿Hiciste lo mismo la última vez que te sentaste en él? Sí. El mismo procedimiento. Sí, lo necesito, sí, curado, sí, en la UCI. Sí, es codista por ahí. Está vivo. ¿Es probable que vamos a tener un contacto más adelante con él? Voy a hacer las gestiones. Voy a tratar de llamarlo. ¡Chúpalo! ¡Oh, qué pesa una invitación! ¿Qué fue una pésima invitación? No, es que está dando de recobrar su... ¡Chúpalo! ¡Oh, Scrotty! No, no queremos que vuelva Scrotty tampoco. No, pero más tarde creo que podríamos tener contacto. Sí, Scotty está vivo. ¿Pero por qué nos pasamos con Scrotty? Vuela alto, están vivos los 33. Ya, Scotty. Los 33. Sí. Oye, compadre, estamos muy cerca de volver al capítulo 33 y Chester. ¡Sí! No, una promesa. Yo nunca. Grabada al aire. Bueno, de ¿tú tenías una promesa? Sí, grabada al aire. Quiero escuchar esa grabación. Por eso, nuestros amiguitos saben, los que han escuchado podcast, los 31 capítulos hasta el momento. Sí, hay gente que lo ha hecho. Y hay gente que lo ha hecho al hilo, que es lo peor de todavía. Sí. Hay gente desalmada. Sí. Bueno, esa gente desalmada que escuchó en cierto capítulo que Chester dijo: no les quiero contar una historia porque se la estoy guardando para el capítulo 23. Busque ese capítulo. No existe. Y lo postea en el muro de podcast. El que lo haga se va a ganar stickers en la puerta de su casa y además le vamos a enviar la grabación secreta del tema que nunca salió de Chester. ¡Oh, qué buena idea, weón! Así que no, ayude a encontrar el extracto donde Chester dice que va a contar. ¡Qué buen concurso! Me no, gustó. Ese tema no puede salir. Sí, no, va a salir. Weón, me gustó el concurso, sí. Está muy bueno. Porque esa es la historia secreta de Chester, la historia que no quiere contar y que dijo que le iba a contar en el capítulo 33. No, y cuando es... estamos llegando ahora se está corriendo. Dice, eso no, es mentira. Yo nunca dije nada, me malentendieron, no me conté. Ya, cabrón. Entonces, ¿escucharon? Esto es para el capítulo 33, para anunciar al ganador. Y esto es verdad, de verdad. Sticker y el CD con la grabación oculta de la canción. ¿Cómo disquet? El, no. Ya, el disquet. Igual cabe, eso es lo más chistoso. La canción igual cabe en un disquet. No. Así que va a salir a la luz todo, compadre. No, sí. Esa canción no puede salir al aire. No, así. Pero la va a escuchar solo el ganador. Solo el ganador. No, porque el ganador después la va a subir. Nah, da lo mismo. ¿Qué va a subir, weá? Sí. Bueno, es súper bueno el premio, no piensen que él dijo weá por otra cosa. Es súper bueno. Es una joya, es un lujo esa canción. Qué feo. No, pero compadre, ya, tú no te dijiste contar esa historia. No, ya, seguro que la no gente no busca nada. Yo por favor, yo le voy a dar una pista a la gente. Yo sé, estoy casi seguro, que está en algún capítulo desde el 15 en adelante. Puta, entre el 1 y el 31. Me diga que es dos formas contra la wea. Sí, o Nacho DT, o Pablo Collapse, o DXL Pro también pueden encontrar la wea. Sí, son los postulantes. Lo, están, ya, podríamos hacer como una carrera, así como la hípica. La hípica. ¿Quién fue lo primero? Y apostamos unas lucas. O hagamos nuestras apuestas, así como, ya, ¿quién creen ustedes que lo va a encontrar? El que la chunte de los tres que fue el que lo encuentre. No sé, le paga una pizza al resto, o el resto le paga una pizza a él, o algo por el estilo. No me gustó esta weá. ¿Por qué no, weón? ¿Por qué pagarle una pizza a usted, weón? Par de monstruos de la comida, weón. Uy, ¿vos cagado? Uy, habló el coche. Pero bueno, el capítulo anterior, compadre, usted está. No soy modelo, pero que el capítulo anterior estábamos hablando de la comida y usted nos vieron. Pastorino. El Cristian Fuente de Posca. Ya, no, bueno, empezamos. Ya, hagámosla. Willis. El Bruce Willis de la wea. Bruce Willis es un viejo hecho decrépito, weón. Está hecho bolsa. DiCaprio. Sí, weón. DiCaprio. ¿Qué te pasa, loco? Ya. Dutch Caprio. Ya, hagamos la apuesta, ya. ¿Por quién votáis vos? La apuesta. El que gana, los otros dos le tienen que comprar un six pack. Ya. Yo apuesto que lo va a pillar Nacho DT. Yo guía este, yo tengo fe. Vamos, ¿en serio? Vamos, weón. Sí. Yo creo que Swofford lo había. Oh, es que ese weón tiene buena memoria. Sí, Swofford. Sí. Y yo, ya estamos. Entonces, ya. Está bueno el concurso. Sí, amigos. Como ya les dije, lo tienen que buscar en el muro de Facebook de Postcard y poner capítulo tanto, minuto tanto. Si nosotros lo buscamos, después ese trozo lo recortamos y se lo encaramos a Chester acá en el programa. Y a usted le va a llegar su sticker y su canción secreta de Postcard, no, o sea, de Camiroaga, que nunca salió. No, sí. El Halcón Murió por Todos, versión 2.0. Hardcore, y es muy. No, alfa. Alfa versión alfa. Es brígido. Bueno, pues. Partiendo ya con los temas de esta semana. Quedó la cagada a nivel político con las votaciones del domingo pasado. O sea, sí, estuvo buena la cosa. Estuvo entretenida, weón. Estuvo chistosa igual, weón. Estuvo chistosa, no votó casi nadie, pero así todo quedó la zorra. Por los lugares que había como mesa y no había llegado nadie a votar. No. Pues está bien, está bien, sí. Pero notable, hay que decir, weón, se echaron a la Santa Trinidad de la derecha. A la Triforce. A la Triforce, sí. Al Tridente. A la vez, Sabat y Zalaquet. La raja. Se los pitearon, po, weón. Está bien. Y ojo, tres minas, weón. Sí, po, weón. La vejita Maya. Esa es la de Ñuñoa. Y, ¿cómo se dice? La Pepa y Razuri. Sí, po, weón. Tres mujeres se pitearon a tres, weón, grandes. A ver, ¿por cuál partimos? Puentes. Porque yo creo que cada uno tiene su historia y es súper buena, weón. Mira, yo quiero partir desde el más suave. Yo siento que Zalaquet dentro de todo fue el más humano, weón. Oh, pero weón, las declaraciones de Zalaquet fueron como patéticas, así como que daban penita. Pero sí, yo, weón, me dio pena. ¿Cómo te da pena ese ser asqueroso, weón? Escucha, Chester. Weón, la cara del weón cuando empezó a entrevistarlo, weón, era. Bueno, el weón estaba prepoderío. Te lo juro que me dio pena. Era como final de Disney, de película de Disney. Era una weá, pero como penosa. Cuando los Toy Story se van a caer era como cuando le matan al león, al rey león. No sé, esa maricona. ¿Cachai? Esa weá, ¿cachai? Weón, pero el weón sufrió. Es como cuando lo eliminaron de los reality. El weón era como eliminado por convivencia. A mí, si hay un político que me. Bueno, a mí me cae mal la toada. Pero si hay alguien que me cae mal en la política, es Zalaquet, weón. Weón, por favor que le saquen la mugre, weón. Personaje detestable, weón. Weón, es detestable ese weón. Pero es que dentro de los tres weón fue el más humano. Sí, porque, sí. Porque, weón, la B. Weón, los comentarios culiados. No, pero guardémonos los comentarios de la E. Pero primero hablemos de Zalaquet. Zalaquet entró ahí en su discurso, ¿cachai? Como que fuera su apartamento y quedaba como en Santa María Manque, weón. Claro. Súper cerca de su comuna. Diciendo que había perdido, ¿cachai? Que el weón está hecho mierda, weón. Y, nadie le hizo un pato yaño a los votantes. Pico, igual no está ahí con su comuna, weón. Porque igual mucho. Yo creo que hay otro exponente que hizo pato yaño. Ya. Yeah. No, pero sí. Zalaquet, weón, dicen que se mandó a guardar todo el cotillón que tenía para celebrar que iba a ganar, weón. Así. Guardó los fuegos artificiales. Los canapés. Y la weá que cerraba el weón, ¿se salvó el galpón Víctor Jara? Asumo que sí. Si no, la toa lo va a realizar como para simpatizar con los votantes. Sí, weón. Oye, pero ¿cacharon que después la toa estaba como igual celebrando y bailaba reggaetón con su hijo así? Va perfecto. Igual la toa, igual. Seguiste como abuela, pero igual. ¿Sí? Puta, no sé, de cara a mí no me pasa mucho, lo que otro me da por fiadita. Es que, weón, bueno, le ponía una weá así, le ponía un bikini así como Victoria's Secret, igual. A mí me gustaba el titular de la cuarta después de la toalla. Le poní un bikini Victoria's Secret al Dutch y igual se ve rico. ¡Uy, weón! ¡Qué asco! Chester, me voy a sentar contigo. No, amigo, un maricón. Puta, weón, me da miedo. ¿Y a qué nos queréis decir de la cuarta? Ah, ¿vieron el titular que tiró la cuarta al día siguiente? Que era súper bueno. Salía toda la carne a la parrilla. ¡Oh! Era bueno, entretenido. Era bueno. Lo que yo me cagué de la risa es que para este Halloween, puta, no sé dónde lo vi, weón. Pero aparecía como máscaras de para disfrazarse. De la B. Y aparecía máscara de la B, Zalaquet y de Sabato, weón. Y la mítica risa. Máscara de Pinochet en su momento. Sí, todos tenían esa máscara. Máscara de Pinochet, yo he visto máscaras de Lavín también. Sí, también la de Lavín es muy buena. Pero Zalaquet, weón, igual weón se fue cagando, weón. Sí, weón. Era como la primera weón que perdía, weón. Menos según mal, había ganado, cara de Lavín se fue, weón. Está bueno, ya que se fue. Ah, ese weón culiado. Que se fue a las 2 de la mañana. Sí, más encima. Cerrando el galpón Víctor Jara por ruido molesto y después el weón tira fuegos artificiales. Fiola. Más tarde. Ah, weón, no. Pero tuvo grande. ¿Algo más de hablar en Zalaquet? No, que se ya llorara su cara. Ahora pasemos Pasemos al segundo. La B. No, yo creo que es el último. Ah, ya, Sabbath. Black Sabbath. Sabbath. Lo único bueno es Sabbath es la hija. Sí, Marcelita. Marcelita tontita, pero De hecho, a mí me dieron muchas ganas de ir a consolar a Marcelita cuando supe que su papá había perdido. A papá echarle un poquitito, presa. Claro. Sí. De hacerle su truco truco. Su truco truco, su sí. Triqui triqui. Es rica, tontita, es rica. Bien tontita, pero rica. Nada que decir, o sea, yo me estaba acordando, puta, viendo la cuando perdió Sabbath. Me acordé, estaba viendo en YouTube y vi unos videos de Sabbath cuando se peleó con el weón que había traído a la Baby Bump. Y pelearon en el termómetro y se agarraron a cornete. ¡Oh! ¿A cornete? ¿Se acuerdan esa weá? No, yo no la vi. Bueno, y se agarraron. Solo me acuerdo de Baby Bump. Porque claro, que el weón era como medio gay, pues, weón. Y ¿ya? Puta, Sabbath igual era como anti-gay, pues, weón. Sí, pues sí. Homofóbico, anti-gay, homofóbico, la misma weá. ¿Es Woody? ¿Sabbath? Sí, pues. Y los weones se agarraron a muestra en el programa en vivo, pues. La dura. Así es mala, pues, weón. Vamos, no cachas esa weá. Pero está en YouTube la wea, weón. Yeah. ¿Ustedes saben si en Ñuñoa ganó New York? No, no. New York. Oh, no, no sé. Pero ¿sabéis quién ganó? ¿Es el metalero? Sí. ¡Aaah! ¡No! ¡La dura! ¡El respeto! ¡Sí, weón! Ganó Doppelberg. Doppelberg, que era el concejal metalero, que es baterista de un grupo, ¿no? Sí, es baterista de Pentagram. De Pentagram. Así que, bueno, los metaleros celebrando que sale su concejal, güey. Pero tú viste el video que te... Sí. Bueno, ¿cachaste que vos sale como con unos mariachis? Sí. A ver. Sí, güey. El video de la zorra. A ver. Pero el de New York, puta, pero espérate, ¿cuántos concejales ganaban? 10, y ponte tú, Doppelberg iba 11. Y a última hora como que repuntó en los votos y iba en el 10, ¿cachai? Y ahí salió elegido. ¡Oh, buena! ¿Pero qué va a hacer Doppelberg? No sé. Bueno, tú deberías saber, por ejemplo. ¿Ustedes han visto alguna vez los videos de Doppelberg como entrevistados por documentales de música, güey, así? No. No. De hecho, bueno, primera vez que escucho de él. No, hay caleta de videos de, canción, de distintos documentales de música. ¿Ya? Y ponte tú, yo creo que es La Zorra, que es como un documental del Vía X, ponte tú. Ya. Que habla de los conciertos en Chile, ¿cachai? Y sale Doppelberg hablando del primer concierto masivo en Chile, que fue Rod Stewart. Y el weón, bueno, Doppelberg es más chucheta que la chucha, y encima con esa voz como gutural de nacimiento que tiene, que era como, no, weón, yo me acuerdo que fuimos a ver a Rod Stewart, weón, y Rod Stewart es como una wea, pues, weón. Pero la wea era La Zorra, porque era el primer recital hecho en Chile, la wea. Y yo fui con 6 minocas, weón, todas con tajo, pues, weón, así. Y sacaban la mierda, pues, weón, así. Sí, yo en el weón echando chucha tras chucha. La ayuda. Sí, Rod Stewart valía pico, pues, weón, pero estaban las 6 minas ahí desmayándose encima mío y la wea, que está ahí. Weón, Doppelberg. Weón, es un personaje mentorísimo. Pero qué fue, esa, yo no lo desmerezco, yo encuentro genial que haya personas que como hay que quieran contribuir, pero ¿quién votó por Doppelberg? Los metaleros, pues, weón. Los que Ñuñoa, pues, no, weón. No sé si hay cachado que en el video sale como con niños, pero, weón, con abuela y de fondo, ¡ae! Pero espérate, si estamos preguntando quién votó por él, yo creo que hay que preguntarse quién votó por Carlita Ochoa, que salió concejala. Oh, ¡no! Weón. Ah, sí. Loco. ¿Salió? Weón. ¿A dónde? ¿En Lefosquén? Para que alguien vote por Carlita Ochoa, que esto tiene que ser más tonto que Carlita Ochoa. Weón. En realidad. Es una imbécil. ¿Pero dónde? Weón. ¡Dime dónde! En Peñarol Lane. No. Peñarol Lane, sí. Weón, me avergüenzo de mis queridos amigos de Peñarol Lane. Weón, y salió, pues, weón. ¿Pero y qué dijo ella? Y parece, confírmenme el dato, parece. ¿Adriana? Confírmenme el dato, parece. Lavín Junior no ganó, te digo. No. Que Lisette Sierra salió Narica. ¡No! ¡Confírmenme el dato! ¡Parece! ¡Puta que estaba mal, weón! ¡Confírmenme ese dato! Pero, ¿sabéis qué? Lo que tú acabáis de decir. Por un lado, Peñalolén nos defrauda, pero por otro lado, Maipú nos sorprende al no haber elegido a Lavín Junior. Sí. De hecho, sí. Fue la zorra. Robotino. Robotino. Fue la zorra porque salieron al tiro así como avisos, no sé, hueveos, como en el rastro, wey, así como se vende casa en Maipú. Poco uso. Joaquín Lavín Junior. La zorra. La raja, wey. La raja. Sí, eso es verdad, wey. Pero igual es chistoso que elijan tanta mierda como la Carlita Ochoa y después digamos que estamos... como desmotivados con la política. O sea, yo entiendo que estemos desmotivados por el tema que nos roban y nos hacen bolsa los políticos, pero, weón, ¿cómo votaron por la Carlita? Prefiero... ¿Tranquilo, Paulsen? ¿Qué pasó acá? Paulo Paulsen. ya, perdón, la weón. Tomás Mucliotti. Oye, vino acá súper rica. Cuidado. Ya, no, pero... es verdad. Es verdad. O pero... una masa grande, o sea, quiso agarrar para el huevo a Peñalolén y dije, ya, podemos poner esta tonta, no, huevona. ¿Sabéis qué? Siempre le echan la culpa a los votantes, que la gente está más pajera y la weá, y que por eso no van a votar. Y yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, todos los políticos que se están postulando son una mierda. O sea, si no hacen una weá por la política en Chile, como para que mejoren los candidatos que van a salir, o salgan weones con promesas más decentes, van a seguir ganando las Carlitas Ochoa, los profesores Rosa, ¿cachai? ¿Qué es eso? Salomón y Tututú. Los Salomón y Tututú, los tweets y todo eso van a seguir saliendo. Pato Laguna. Los Pato Laguna. Pato Laguna, que fue concejal de Patrick Lake. O sea, Juan, si tú te fijas, este año fue el año más weón en lo que de elecciones se refiere. O sea, fue la zorra. Bueno, Peralta en Arica hacía cualquier wea, así hacía Arica tú, Arica yo. ¿Cachai? Y espérate, también ese weón hizo la wea de a votar. Que salía así él pintado de azul como Avatar y arriba decía a votar, Peralta. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Me estoy hueviando! Y ganó la tetona esta, ¿cómo se llama? La dientona. ¿La Elena Barriento? ¿Se postuló al final o no? No sé, no, yo creo que no, güey. Ya. No he escuchado. Pero ponte tú, si tenéis puros políticos haciendo puras weas y ninguno como que te promete nada, y los pocos serios. Los pocos serios que hay. Lo único que hacen es poner la cara de vaca en un papel, weón, colgado al que le van a recortar el rostro de esa mierda. Y lo más chistoso... De verdad, no pasa nada. No, y lo más chistoso te parece, no sé, por ejemplo, Piñera, ¿ya? Y aparece como un postulante a alcalde. Y Piñera dice, yo apoyo a Juan Pérez. Weón, y qué pena que el cartel está más photoshopeado que la mierda, que nunca le sacaron la foto. Eso, no, nunca. Nunca le sacaron la foto. Había gente que no quería sacarse foto con Piñera. Decía, weón, a mí no me favorece... sacarme foto con un weón que tiene tanta desaprobación de por hecho, la gente. Piñera salía acompañando. Yo vi a una pura weona en las Condes con Piñera. A una. No, de hecho, era más factible ver a weones acompañados de Bachelet. Weón Bachelet parecía candidata. Sí. Bueno, sí. Y, sí, a Goldman lo vi. Y sí. caché que la weón es mentirosa porque Bachelet estuvo todo este tiempo en Estados Unidos, weón. Y ojo que no puede votar si está afuera. Sí, sale como una foto de Bachelet en los 70 donde la gente la encontraba rica. Claro. Claro. Digo, weón. Bueno, han visto la foto de la Bachelet Piñera y el negro Piñera como en la casa Caburga, así sin carreteando, weón, en la zona. Y hay otra que salen solo como. En la playa. Bachelet y Piñera, así abrazados, como de fondo de un lago, así. Weón, y Piñera sin polera. Y una weón asquerosa, weón. Sí. Y el negro Piñera con una guitarra. Sí, ahí te das cuenta, weón. Eso. Yo creo que ahora. Ahora hay que pasar al Dark Vader. Dark Vader de la weón. Quiero decir una pura weón. Estas votaciones, en especial en todos los canales. Era la B contra R, Azuriz. Nada más, weón, nada. A nadie más le importaba. Era Santiago y Providencia. Claro. Nada más. No, porque era como, ya estamos con Juanito Pérez en Chuchunco City. Juanito, no, está bien, corte. Vamos a Providencia. ¿Cómo van las votaciones? Sí, bien, bien, pero no tanto ahí. Como en Providencia. ¿Cómo están las votaciones del Lefo? Sí, también, ya, con Providencia. Sí, volvimos a Providencia. Weón, qué weón. Onda. Loco, estuvo la todo el país pendiente de... Toda la gente que no era de Providencia, ¿no? Era de Providencia. La bestia. La bestia. Pero es igual. Y cuando Juan fue a votar, ¿cacharon la mina que dio el pollo, weón? Weón, pal pico. Yo esa weá igual la repudio. Esa weá tiraba el pollo, weón, es gratuito. No, o sea, está bien. No, está qué bueno te iba a bajar a ese nivel, po, weón. Está si bien. La weá, la weá. Está weón, bien, weón. Voy a tirar el pollo. Yo creo que a la weón no le tiraría. Cagaría y le tiraría el mojón, weón. Yo siento que no hay que bajarse ese nivel, weón. Siento, sinceramente, yo creo que hay forma de decirle al weón que un hijo de perra puede no bajarse al mismo nivel que el weón, como decir, bueno, un ladrón. Yo creo, no sé, es mi opinión. Un ladrón, un asesino. Tolerancia cero. Tosca. No sé, pero no, pero después las declaraciones cuando el weón dijo, no pienso ir a saludar a esa perra. Bueno, no dijo esa perra. Bueno, no dijo esa perra. No, pero cuando decía, ganó la serpiente del paraíso. Estas votaciones han sido manipuladas por el odio, el recelo y no la poca tolerancia. Sí. ¿Qué onda, la weón? La poca tolerancia, el recelo. La cagó, pues, weón. El odio, pues, weón. Mira el weón pacífico, pues, weón. Llegó a tomar vacaciones, pues, weón. Viola. ¿No está? Weón no fue. ¿Se tomó vacaciones? Claro, es un retiro así. Pero, ¿sabes qué? Ojo, que igual fue un alto porcentaje ese viejo. ¿Qué onda la gente, weón? Se aburrió el weón, pues. No, alto porcentaje que votaron por él. Ah, sí, estuvo peleando. A tu votar no ganó así brígidamente. No, sí, yo creo que si la B nos hubiera mandado esos comentarios hueones que hizo y el homenaje a Krasnov y todas esas mierdas. Seguía de casa, igual sí, el buen seguía de todas maneras, ¿cachai? Sí. Pero se mandó la cagada con las pendejas del liceo del Carmelo. Claro, que las iban a expulsar. El 7 de Providencia. Claro, con la cual el liceo. Después también se mandó las declaraciones de que Errázuriz era la dueña de casa. La dueña de casa, weón. Ganó la dueña de casa, weón. Sí, pues no el gerente. No el gerente. Igual, hay un datillo. Yo quiero preguntarle a todos los hipsters y todo que votaron por ella y todo, que esperaban ciclovías, esperaban lugares para lectura. ¿Qué pensaron cuando la Pepa salió y dijo: ganamos las dueñas de casa? Y que toda esa ciclovía igual de lectura se va a transformar en Copelias, en Starbucks. Starbucks. Pienso que estáis siendo chaquetero con una con un periodo electoral que ni siquiera ha empezado a votar. ¿No? Dutch pide disculpas. ¿No? Dutch, no. Disculpa al tiro. Compadre, yo soy Dutch culpas. No. Yo soy súper... Yo soy súper ácido. No, pide disculpas. Yo dejo plantear la pregunta. En una de esas, Dutch, me equivoco. Yo estoy diciendo por tu bien. Pide disculpas. La gente te arda. La gente te arda. Si la gente me putea igual, weón. No importa. La gente me putea igual. Dutch, pide disculpas. Yo quería que ganara a Pepa, pero pregunto. No. Dutch. Yo quería, como si no hubiera ganado. Sí. No, pero me refiero, si me preguntaban, yo quería que ganara. Dutch, pero igual es una pregunta. No va a pedir disculpas, compadre. Escúchame bien, Chester. No va a pedir disculpas. Hoy día está ganando la prepotencia. Sí, la poco tolerancia. La poco raciocinio. Ya, disculpa. Ya, muy bien, Dutch. De corazón. No, pero. Sí. ¿Sabéis qué? La de. A mí me pasa una pura hueá. Que yo siento que esta señora, si bien, bueno, la raja que ella salió y todo el cuento. La señora. Sí, no, siento que las votaciones fueron muy como para sacar a la D más que por elegir, sí, la gente, ¿sabes? Yo creo que no era en ella misma, sino que era una oposición a que el bueno siguiera. Claro. O sea, bueno, pongo un mojón ahí que voten para que no. O sea, a mí me hueviaste y tú estás comparando a Pepa Racerys con un mojón. Acá hay veces que me va a hacer un mojón. No. Bueno, pide disculpas. ¿A quién me voy a pedir disculpas eres tú? ¿Por qué? Ya pedí disculpas. Porque le cagaste. Pero se lo dijiste tú. Me sacaste de contexto. Ya, pero yo. No, yo, sí, pero era más una oposición. Así como sí, que sí. El sí y el no. ¿Cachai? Claro. Yo espero que ella no tape la boca todo y deje la cagada de bacán la común. Sí. O que ponga puros moteles. Porque recordemos que el cuartel de Postcat está en esa comuna. Sí, pues estamos en Providencia. Cualquier Scotty, cosa que haga Pepa Razo. Scotty votó por Pepa Razo. Puede repercutir en la historia. Sí. Scotty no votó porque no sabe escribir. No. Scotty votó por él mismo en la comuna de Lefauskier. Y salió electo. Oh, de veras. Porque para los que no saben, me postulé yo para alcalde y no gané porque. El Dutch votó nulo. No, porque no. El Dutch votó en Providencia. Voté por mí mismo y después tenía 3 votos en contra. No sé quiénes habrán sido. Pero bueno, claro, sigue Scotty el como... padrino Scotty. Sigue Scotty. Y bueno, ¿algo más que aportar con la D? Yo quiero hacer un pequeño bonus track. A ver. El Cuco también perdió. ¿También perdió el Cuco? El Cuco también. Bueno, yo creo que la... ¿Qué personaje más mentón? Bueno, es místico el Cuco. Yo creo que está la... ¿Cómo que se llama la periodista? La mina rica Julita, del canal 3. Julita. No, Julita. La Urrejola. Carolina Urrejola, de haber estado frotándose los pezones, sacó la bolera, toma cuco con chetumar y toda la wea. Te paseo, le haber hecho el tepaseo. Qué feo, transformando en algo súper carnal a una persona que tiene valores periodísticos, weón. Qué feo, compadre, qué feo tu forma de pensar. Qué desagrado que. Me da pena. Me recoge el arma. Flaite de mierda. Hablando de bajeza, el arma, weón. El arma, hermano. El arma. Compadre, tu arma se irá al infierno. El arma, hermano. Puta la weá. El arma, weón. Oye, sigamos, estos son más bonus tracks para los blancos. Se fue a la mierda, weón, el discurso que le había hecho el Dutch, weón. Cagó, se te la reputa. A la mierda. Una palabra me cagó todo, weón. Eso echa la culpa al foro de loco de Miriam Hernández. Sí, es probable. No, la de loco, qué bueno que se haya ido, weón. Sí, pero ojo que todavía se puede hacer una toma de alcaldía. Su dictadura de Providencia, que se la toma en estilo. Puede venir con el Pinochet Style ahí. Pinochet Style. Y puede venir con. Yo había escuchado así, un weón tiró como que la D quería así como justificar los votos de verdad, porque si no el weón estaba postulando que hubo un fraude electoral. Y yo creo que esa es una mentira, no creo que haya sido así, pero sería muy entretenido que el weón lo intente, ¿o no? Oye, y cacharon estos weones como que fueron a protestar al Estadio Nacional y se pusieron así como en pose de torturado. Sí, weón. Weón, sí, hicieron como un flash move. Un flash move, sí. Weón. Esa weá. Pero fue la zorra que mientras estos weones estaban. Estos weones estaban haciendo el flash move ahí como de torturado. Sí, y al lado estaba el pasta vendiendo contando tallas para la tele. Sí. Y se mandó una que fue la zorra. ¿Cuál? Que era. ¿Qué tienen en común Pinochet y Colo Colo? El estadio. Que los dos llevan gente al estadio a sufrir. Oh. No. No, y viste el weón que andaba con la polera en contra de Hinspeter y lo tocó como vocal de mesa Hinspeter. Yo como weón que fue a votar. Yo creo que sabía la weá. Sí, weón. Weón, sí. ¿Qué weá más la zona de la polera anti-Hinspeter? Y que justo llegue el weón a votar, la raja, weón. ¿Y ese weón maestro que se sacó una foto arriba de las urnas? ¿No? ¿Cómo? No, me estoy hueviando. ¿Qué? No, no lo he visto. Oh, Juan, deja buscar esa weá. No, pero búscala después. Ahora. Ya, después se lo busco y lo voy a subir. Weón, un weón que parece acostado así arriba de las urnas. ¿La dura? Weón acostado así como un vocal de mesa. ¿Y cachaste que había un tema con sacarle foto a los votos? Sí, pues sí. No, nunca se puede y siempre lo hacen. Y subieron a Instagram y había gente que se lo estaban llevando por hueones. Yo vi un par de ejemplos en Instagram. ¿Y el weón que salió arrancando? Sí, o sea, me la pegaron en la casa, la pegaron en la casa. Porque la mesa. Ah, se constituyó, pero faltaba un weón. Y como que llega. Weón, llega muy temprano en la mañana el weón y justo lo están grabando para la tele. Así como, hoy vengo a votar y la weá. Sí, como, el primero weón no. Hola, vengo a votar. No, pero es que la mesa todavía no está constituida porque faltó uno. Y es como, ah, ya, pero vuelvo más tarde. Y le dice, no señor, es que usted llegó, entonces usted debería ser el siguiente. Cagó. Permisito, y como que se hace rapidito, y las minas que lo entrevistan le empiezan a preguntar, ¿dónde? Oiga, pero ¿para dónde va usted? No, es que tengo que ir a hacer algo, ya vuelvo. No, pero usted no sabe que está faltando la ley al no ponerse como vocal de mesa y la wea. ¿Se está arrancando? Fíjese que sí. Y se queda ahí, y le dice como, no, y en la casa mi señora me va a pegar, así que me tengo que ir. Qué bueno, la zorra, ese weón merece todo mi respeto, weón. Sí, weón. No, oye, este weón. Para hacerle bolera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oye, tengo. Parece que tenemos un contacto en directo con Scotty. Creo que lo encontraron en la clínica Dávila. Ahí está en la urgencia. Sí, Scotty, cuéntanos cómo estás. Más cerca, Scotty. ¿Cómo la ven, weón? Me caí al piso. Puta, ¿por qué no recogiste a Scotty, weón? Sí, ¿qué onda, bueno, recogiendo mierda, loco? ¿Pero te llegó al lado? Sí, weón, al lado. De hecho, venía un mojón de paloma y Scotty. Y yo agarré el mojón de paloma. ¿Con la cabeza? Con la boca, sí. Con el ano. No, con el ano no. Recuerda, ¿quién fue vacunado por el ano? Cállate, ratón. ¡Muérete! ¡Muérete, ratón asqueroso! No, Scotty cumplió un récord mundial por nosotros, weón. Un récord que ni siquiera fue televisado dignamente, ¿no? No, sí. Estaba fuista por 100 personas. 100 personas, claro. Las 100 personas que escuchan el podcast. No, no. Ayer solo en un día hicimos 100 descargas. Por eso, ahí están. Hoy día ya aún más. Es probable. Es probable. Pero así con Scotty. Compadre, esta semana también tuvimos una tradición. Las perras. ¿Qué? Las perras. Una tradición que ya lleva años en nuestro país, que ha sido arraigada desde épocas inmemoriales, como chilena. Sí. Halloween. Tradición totalmente folclórica. Halloween. Halloween. Halloween. Noche de brujas. Noche de witch. Y tantas cosas que pasan todos los años con Halloween. Hay gente que odia esta celebración, gente que la ama. Yo, gente que... Es raro, weón. ¿Sabes qué? Es muy raro porque hay cachosas viejas que dicen, ay, esta celebración es como de los gringos. Como, ¿por qué celebramos esto? ¿Qué tenemos que andar celebrando? Cuidado, Kramer. Tenemos a Kramer acá imitando a la señora. Sí, es que me han atacado. Y resulta que después como que tú te das cuenta y esa misma señora ya lo hijito al McDonald's, se sienta en el Starbucks, como que... Weón, compra todas las weas gringas. Entonces, ¿qué tanto te importa, el Dutch, weón? Tiene un punto válido. Sí, ¿qué tanto le importa la hija? ¿Qué tanto te importa? La evolución de Dacha. ¡Dacha! Pero es verdad, pues, weón. Tiene razón, weón. De hecho, ayer me pasó una wea demasiado chistosa. Fui al Starbucks. ¡Sark! ¿Back? ¿Ya? ¡Al Starbucks! ¡Sark! ¡Backs! ¡Sark! ¡New concept! ¡Backs! ¡New concept! ¡Ey, no! Venus. Y resulta que me compré una paréntesis, una... que Copano está pareciendo cada vez más tal, que lo han visto últimamente. Sí, sí, bueno. Copano cada vez se parece más a Edward Jim. ¿Cachai? El gusano, el gusano que es flaco, pero tiene como cuerpo y dos ojos gigantes. Igual a Copano, el exporto. Ya, resulta que me pongo a comprar esa weá de como crema de frutilla, esa weá malteada mariconada, pero cream como... pie. No, no. Un artistic cream pie. No, pues weón. Only members. Una de esas weas, yeah. Frutilla cream. ¿Y al lado era mío? Free access? No. Oh. ¿Y al lado ¿Lo mío? Pagaste con Visa? No. $20 mensuales. No, que eres tontín. Dale. No, al lado mío. Ya, si era una broma. Ya. Puta que eres weón. Al lado mío había un weón que trabajó en Starbucks, ¿cachai? Y que estaba como en su turno libre. ¿Eh? Y estaba hablando con un weón que estaba adentro que le decían Yoshi. Buena Yoshi, le decía. Y el weón que me estaba haciendo la weá, buena compadre, ¿cómo pasaste el Halloween? Le decía, porque ¿cachai? Cuando no hablan contigo no son sofisticados, como que son ahí normal. Y entonces como que el weón le decía, ¿qué iba a andar celebrando esas weas gringas, weón? Esas weas desagradables, para eso yo voy y celebro cuando quiero y la cuestión no estoy niego en los gringos. Y el otro le dice así, pero compadre, vos tomáis y trabajáis en una empresa gringa, weón. Y el weón se quedó callado. Se quedó callado. Corta. Y yo con así como cagado de la risa al lado, weón. Se lo cagó yo, chico, weón. Sí, está bien. Está bien. Al toque, weón. ¿Ustedes celebraron este Halloween este año o lo han celebrado antes? No, yo este año no lo celebré. Voy a ver películas de terror. Porno. Es probable, sí. A mí me pasa que Halloween uno le encuentra sentido cuando tiene hijo. Porque los caros chicos son los que pasan más la zorra Halloween. ¿Usted tiene hijo? No. Ya. No. Dejémoslo en que no. No. Dejémoslo en que no. El guayo no cuenta. Scott dijo no reconocido a Chester. Igual se parece un poco a ti. Sí, un poco. Pero Halloween. Halloween. ¿Eso hiciste tú, Halloween? No, no. Yo fue un día de reflexión. De reflexión. Ayer me hice mierda, pero no fue el otro día, fue un día de reflexión. Yo igual encuentro una weá que yo creo que Halloween es como... Todas las viejas amargadas son contra el Halloween. ¿Por qué? Porque las viejas no alcanzaron a ir Halloween. Yo apenas alcancé a irlo un par de años nomás. Yo creo que no, pura, fue a pedir dulce, weón. Después estaba no, muy pailón para la weá. No, yo fui como dos veces, ¿cachai? Yo nunca pedí, yo pedí dulce alguna vez. Yo sí, weón, pero... Weón, qué weá más, cuando eres pendejo, qué weá más la raja que disfrazarte de monstruo, weón, o de la weá que venga, yeah. Y salir a que te regalen dulces, weón. Y cuando eres malo, tirarle huevos. Pero puta, weón, qué weá más la raja, weón. Weón, la raja creo que es una gran celebración. ¿Qué tanto, sí, weón? Está perfecto, weón. Está perfecto. Weón, te regalan dulces gratuitamente, ¿sí? Porque recordemos que nos cobran por la salud, nos cobran por estudiar, pero nos regalan los dulces, weón. La raja, po, weón. Y aparte, ahí... ¿Y te disfrazáis? No, raja, y si eres joven, weón, y si estáis ya en una edad 20, 27 años, qué sé yo, y vais a los cartones de Halloween, hay que decir: sí, las minas, weón. Oh, los disfraces que se hacen. La Mujer Maravilla. No, yo no decía por la Mujer Maravilla, yo decía por las diablitas, weón. Oh, no, weón. Oh, sí, la colegiana satánica. La colegiana satánica. La enfermera maligna. Claro, la zombie stripper. No, weón. La puta vieja. No, pero weón. Unos disfraces malos, weón. Puta. Yo debo confesar que me pasó una vez una fiesta de Halloween. ¿Ya? Que me comí a Avatar. ¿A un Avatar? No. O sea, no fue hace tanto porque Avatar igual es nueva, sí. Sí. ¿Pero tú te das cuenta que te comiste a un muñeco nada más? Puta, sí. Fue como hace 3 años. ¿No? ¿Ya? Sí, como hace 3 o 2. Dos parecidos, no me acuerdo. Pero sí, me comí a Avatar. De hecho. Después llegué, me acuerdo que llegué a mi casa y veía el espejo, weón, estaba azul entero. Weón, estaba azul entero, así, weón. La raja, weón. ¿Y no, cómo no, pasó? ¿Si le unos copetitos y tal? Sí, estaba hecho mierda, weón, pero... Yeah. Ella también, supongo. Sí, hasta estaba pasada de copas. Avatar, sí. Yeah. Y ahí conversábamos, que tal, bla, bla, bla, bla, bla. El problema es que Avatar parece que no era tan buena. No. No, ah, no era tan rica, ¿no? No, parece que no era tan rica. Se enchufaron la cosita y... No. ¿Enchufaste y desenchufaste la cosita para comunicarte con...? Sí, nos conectamos con el mod de hoy. No, pero sí. Una historia igual... Fue interracial esa wea. No, es como interestelar. Claro, interestelar. Un Jar Jar Binks como tú, con un avatar. Igual. Jar Jar. Qué gratuito, wea. Ah, que él no vio Star Wars, ¿o no? No. ¿Tú eres el que no viste Star Wars? Sí, yo sé. Está bien, déjalo así. Qué gratuito, wea. Me imagino de ser como un monstruo culiado, wea. No. ¿Y por qué crees eso? Es el marciano más penca de todo Star Wars. Así corta. No, sí. Podría haberle dicho Java. Oh, no te dije ya. Sí. No te dije ya. Es el marciano más gordo de Star Wars. Sí, yo ya, pero bueno, yo me... ¿Cuál es el disfraz más bacán que se ha disfrazado? El mío es de Don Ramón. Me puse mis mismos jeans, mi misma polera negra y un gorro y unos bigotes. Chao. Y era Don Ramón y todos se querían sacar fotos con Don Ramón. Bueno, yo les conté empezando el programa que este Halloween no tenía ningún puto disfraz porque no tuve tiempo de ir a comprar nada, ni una mierda, weón. Estaba urgido, quedaban horas para la weá. Y con mi amigo siempre como que nos disfrazábamos, hacemos weá, y la misión este año era disfrazarse, hacer una pequeña previa en una casa y ir a carretear, ¿cachai? Yeah. Después ir a una disco o cualquier lugar. Buena perro, perro. Perro y tu mural, no. Hermano, mural, ahí, pa, perro. Algo piola, una fiesta de disfraces piola. Hermano, Murano, zorro, perro. Y me disfracé del guatón de Hancover. Weón, para la gente que no conoce a este weón, creo que deberían verlo, weón. Es uno de los mejores disfraces. Bueno, anteriormente, déjenme recordar que este hombre se disfrazó de ratoncito. Que weón, es uno de los mejores disfraces que he visto en toda mi vida. ¿Estás soltando papitas? Yo creo que este weón ahora acaba quizás superar ese disfraz. Yo no lo vi. ¿Pero tenéis foto? Puta, me sacaron fotos en la disco. Si en algún momento los weones suben fotos de la por weá, favor, no puede que salga. Necesitamos ver los dos disfraces de este weón. Son increíblemente weón. Yo hace tiempo no había un weón que se disfrazaba tan bien. Es que se llama aprovechar las cualidades físicas. La siguiente. No. Pero weón, weón, muy weón. Un disfraz de David Hasselhoff. Un día. ¡Oh, qué weón! El weón que no. No. ¿Qué una vez dijo que weón era como Dave Grohl hecho bolsa? Una vez, por los de Boscat dijeron, weón, Chester se parece a Dave Grohl, pero está hecho bolsa. ¿Brol? Dave Grohl. El de Sí, de hecho, weón, sabéis que me han dicho varias veces, weón. De verdad. Weón, tú eres Dave Troll. Bueno, el Dad se disfrazó de H, pues, weón. Sí. Del Kangri se disfrazó. La imbécil. No, pero se dijo. ¿Qué weas pasan? Debo decir que el disfraz de Hangover, weón, la rompió la weá. Yo dije, nadie va a cachar esta weá. Onda. Qué buena. Expectativa cero y. Weón, la reventó. Weón, la misma barba, el mismo pelo, te felicito. Los lentes. Los lentes. Te felicito. La guagua colgada. La mano vendada. No, fue la zorra. Aparte que la disco, weón, ya iba entrando y ya, weón, pidiendo así: ¡Weón! ¡Sácate una foto conmigo, weón! ¡No! ¡La lucha! ¡Weón, fotos conmigo! Y esos son disfraces porque seguro no hay nadie igual. No. ¿Había un guatón de Hangover? No, nadie. Nadie, weón. Oh. No, y fue la zorra. Y en una así como que estaba con mi amigo. Pero, lo que era importante es las minas. ¿Cómo reaccionaron frente a tu. Puta, a eso iba. Yo ya estaba carreteando con mi amigo. Y en una como que estos weones dicen, oh, estamos cagados de calor y la weá, vamos para la entrada. Ya, vamos para la entrada. Y en una un amigo me dice, weón, ¿dónde está el baño? Y yo le dije, ya, yo te acompaño, porque estaba la mierda y este weón no cachaba porque estaba la cagada con unas minas, ¿cachai? Yeah. Y la cosa es que. ¿Cómo la cagaba unas minas? No, porque las minas se están metiendo al baño de hombre y weá así, ¿cachai? Viola. Viola. Entonces, como que acompaño al weón al baño, lo dejo ahí y me quedo yo solo, pues parado, ¿cachai? Y en eso, mientras este weón todavía está dentro, digo, a ver, me voy a ir a dar una vuelta. Bueno, no te miento, me empiezo a pasear por la pista de baile donde estaban todos los hueones y había minas bailando sola. ¡Oh, Hangover! ¡No somos así! ¡Baila con nosotros! No. Y bailaban, hueón. Yo me ponía al medio como cuatro mejillas. ¡La dura, hueón! Y ponte tú, veían a la guagua, me sacaban la guagua de la hueá, le daban copete. En una mina como que le empezó a dar piscola a la guagua que yo la tenía colgando acá delante mío y me empezó a caer piscola en la polera, así. Y yo como, ¡ah! Aclárame algo, ¿la guagua era el topo? No, la es un muñeco de guagua de verdad. Ah, ya. ¿Cachai? Y no, y en una mina, como que me saca los lentes, que eran como unos Ray-Ban de mi abuelo. ¿Sí? ¿Cachai? ¡Ah! No, me saca los lentes, se los pone, y como que bailando se empieza a ir. No, me empieza a alejar. Y yo, ¡mi lente, weón! ¿Qué onda esta perra? Y como que me empieza a acercar así. Me acerco, weón. Pasa la weá. Se empezó a ir, y yo como que me acerco, se los saco. Me hago el weón, me los pongo y como, chao, comadre. Fui para otro lado. ¿La weón se los quería llevar? Sí. Corta. ¿Y dónde estás? ¿En la penitenciaría, weón? No. ¿Dónde fuiste? Estaba en el subterráneo, un local que queda en Revoluco. Pero. ¿Es buena esa weón? No, Revoluco no tiene nada hipster. No. Es una de las weón más flightes de provincia de la carretera. Ya. Pero no, la raíz. Es malo baladista. Es peor el subterráneo. No. Y la cosa es que habríamos estado como a las 4, ponte tú. Y después queríamos cambiarnos al California, que había una weá como también 50 frases, pero gringa, así como. Bueno, la calle estaba llena de gringos que no pudieron entrar al carrete porque. Dura, colapsó. Fue la gringa rica. La gringa rica y fue la zorra, porque. Ahí tenéis que. Ya estaba con Pablo Collapse, ¿cachai? Que le está disfrazado de. Enano. De Slipknot, ¿cachai? Piola. Pero igual. Se ve, era esperar. No, el mismo disfraz, ¿cachai? Y la cosa es que llegamos como en una esquina, y en una esquina había un buen disfrazado del papá de Los Increíbles. ¿Se acuerdan de Los Increíbles? ¡Sí! De Disney. El buen rubio, así como con la barba. Pero con el traje y todo. Pero bueno, el traje era mega maraco, era como látex rojo. Y se le marcaban los cachetes y toda la barba. ¡Qué asco! Mariconera, y el buen era gordo más encima. Y como que Pablo me dice, mira, el hombre increíble. Y como que el buen cacha que estamos hablando de él, como que se pone a hacer músculo, güey. ¡No! Y Pablo dice, el hombre increíblemente hueco. Un amigo seco, weón. Se achunchó y después con eso nos salimos cagando para que no nos fuera a pegar, weón. ¿Saliste corriendo? No, salimos todos así como. Es que tu personaje igual corre y se arranca, igual es buena. Weón, qué buena la weón. Pero la weón es increíble. No, increíblemente hueco. Increíblemente hueco. Pero fue la raja porque había muy buen ánimo en general en la calle. Onda como que todos los buenos se hueían con sus disfraces, ¿cachai? Hubo un tiempo que nadie se disfrazaba, pero yo también salí a celebrar Halloween, entre comillas. Y en el camino, weón, vi una patinatón. Todos los buenos disfrazados, pero andando en patines, weón. Bueno, toda la gente como que se fresa. Yo encuentro eso bacán, que tanto, güey. Sí. Con las viejas de mierda. No, y casi todas las fiestas, como que si entras disfrazado, entras gratis y cosas así. Sí, no, güey. Sí, y bueno, en todos lados habían dulces. Las tiendas así como, bueno, Nike, todas esas weas que te hacen pico a las cuentas. Igual te regalaban los dulces, güey. Mira, sí, bueno. Bonito. Qué lindo es Halloween. Apoyamos Halloween. Apoyamos Halloween. Ya. Chester, el otro año te queremos ver disfrazado de Lester, el ratón del mundo. ¡Oh! Sería el mejor disfraz que podría ser. Te lo suplico. Yo me habría disfrazado de Wilfred. Sí, también me gustaría disfrazarme de Wilfred. ¿Dacha, quién se parece? Ah, yo sé a quién te podría disfrazar. No, ya me voy a cagar. ¿Qué? ¿Te acordáis de Alex de la Granja? Ya, la huevona. ¡No! No me parezco, ese huevón. No me parezco. Sí, no se me parezco. ¡Ay, no, huevón! ¡Qué hijo de puta! Es igual. No me parezco. Es la misma wea. Es la misma wea. Qué desagrado. Pelea con Vegas, Qué desagrado. Weón, ¿te puedes disfrazar de Alex de la Granja? No, no me voy a disfrazar de eso. Es la misma no. Wea. Eres la misma wea. Cállate, de troll. Pero viste, Paulo, tú no te tienes que enojar porque no, tienes una similitud, al revés tienes que aprovecharla. No, sí, po, no weón. Quiero, no me parezco. Weón, eres igual, loco. No. No, es que Dacha está traumado en los tiempos de universidad cuando lo apoyábamos con eso. La dura. De hecho, no quería que se supiera el sobrenombre. Weón. Es mentira esa weón. Buena, Alex. La gente que ve mis fotos y que me conoce sabe que es mentira. No, weón, es verdad. A ver, eso. Mira, yo tengo. A ver, Paulo. Yo tengo puros troll acá. Experimento. Hagamos un experimento de subir una foto tuya con una foto de Alex. Ya. Sin enojarse. Sin enojarse. ¿Pero y qué a foto vas a subir? No, no, elegí tú la foto. La de mi Twitter. ¿Cuál es la de tu Twitter? ¿Salgo así? ¡Puta! Bueno, ya. Probemos, ¿cachai? Pero la guay es que la gente lo decía. Decía si ¿cachai? Se parece o no se parece. Yo creo que voy a salir perdiendo. Pero bueno. Podemos hacer el experimento. Bueno, Oye, hablando de otras cosas de esta semana, salió un video que no de Jota en la cagada como el original, pero es una mierda. Sí. Es una gran mierda. Yo creo que cualquier cosa relacionada a este personaje es una mierda. Don Francisco Style. ¿Qué, alguna opinión al respecto? ¿Cuándo este weón se va? Encuentro que es patético. Ay, el horario de Dios. Don Francisco, weón, hizo trata de reinventarse de una forma, weón. Yo había escuchado que iba a cagar Sábado Gigante por fin y se iba a acabar, weón. Es probable, pero si está penca la weá. Es malo, ¿qué weón. ¿Qué ve esa mierda, hay weón? Hay que explicar por qué siguen dando. Bueno, igual yo creo que lo de mi abuela. Sí, pero es que, weón, es como cada día mejor, pues, weón. Weón, más respeto cada día. Weón, tú eres el único weón que lo ve. Y gracias a vos sigue existiendo. Sí, el que día que vos apagué tu tele. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cada Día Mejor. Tan, tan, tan, tan, tan. Aquí tenemos a Nicolaps, que nos va a hablar de osteoartritis. Y aquí el Dutch, que es nuestro salfate de cada día mejor, que le da las inspiraciones. Y Chester, que con su renovada rutina robada Zipsup nos va a sorprender. Bienvenidos a Cada Día Mejor. Sí, filo con Don Francisco, es mejor Cada Día Mejor. Sí, pero un La Madrid Style, ¿cómo sería eso? ¡Huevón! Oh. ¡Ojo! ¡Ojo! Cada Día Mejor, este mes es hacen el Caupolicán el evento. Vamos a estar cubriendo ese evento, ¿no? Weón, ¿cachai que ¿qué evento? En Let's Bonus había cupones de descuento? Sí, de hecho un fanático de Postcat como que... Lo compartió, weón, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, van a ser una especie como de maratón de la nostalgia de cada día mejor. ¿Ocho en el Copulican? En el Copulican. No, van a transmitir sin parar. No, no sé. Bueno, yo iría a esa weá, pero weá. Es que ¿cómo va a ir esa weá? Esa weá es cuática. Es como el tratamiento ludovico, weón. No me imagino cómo hacer el show, es que esa es la weá. ¿Pero qué show? Si ese weón que lo anima es más fome que la mierda. De cada día mejor. Bueno, yo iría a ese show. ¿Sí? Es un momento épico de la vida, weón. Bueno, la gente de la Madrid animando donde estuvo, bueno, estuvo un montón de bandas en Copulican. ¿Pero qué bandas? Está Alfredo Lavín. No, si las weas que pone están todos muertos, weón. Bueno, en el mismo lugar donde hubo un montón de bandas que tocaban en Copulican va a estar Alfredo Lamadrid. Ah, claro. Yeah. Experiencia. Va a estar tocando Slayer y después va a estar Alfredo Lamadrid. ¿Cachai? Que van a ir pura abuela, la gente que votó por Carlito Ochoa y tú. Es probable. Sí. Sí. Pero cuático, weón. No, pero Don Francisco Style, weón, una reverenda mierda. Si lo quieren ver, búsquenlo en YouTube, weón. Y que yo esperaba que el weón hiciera el paso. Y no hace nada, se pone en el. Weón, dentro del ascensor. Weón, apenas se puede mover y está en el ascensor con el weón abajo. Se puntea al negro, claro. Se puntea al negro, sí. Es todo lo que hace. Fome la weá. Fome. Aparece la cuatro dientes. Aparece. Pero es como un envasado a la cuatro dientes, weón. ¿Cómo se llama este locutor que tiene Don Francisco? Ah, el amigo compañero, ¿cómo se llama? Sí. Dale, Javiero, algo hijo puta, sí. Javito. Ya, y no hay más. Ay, qué vaso. Y no hay más. Tan fleto que se pone el Dachi. Sí, weón. Ya, pues, weón. Pero bueno. Oye, weón, pasan. La gente. Este tema no va para más. De verdad, no va para más. Ya murió. Murió, aparte de Don Francisco Mara, la weá. Digo para tres minutos, chao. Sí. De los no, cuales no hablamos de cada día mejor. Nos queda poco tiempo de programa y la gente está pidiendo a gritos, vocisquera, ¡sí!, el regreso de una sección increíble que son los Chisters de Chester. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, la gente lo pidió. Música de Chisters. El por el cual voy a partir de a poco. Hoy día tengo solamente uno. ¿Cómo? ¿Uno nomás? Sí, no encontré más. ¿Nadie te mandó ningún chiste? No, es que no los pedí, así que los voy a empezar a pedir. Gente, si tienes chiste, o sea, pídalo. Un puro chiste. Sí. Hola, y que dice así. Llega la madre Teresa Calcuta al cielo. Yeah. Y ve a Lady Di y reclama. ¡San Pedro, San Pedro! Ella no era ni monja y ya tiene aurora de santa. A lo cual San Pedro responde. ¡No! Esa weá es el manubrio. Ahí que hola. Chister, sí. Está bueno, chister. Está bueno el chister. Sí. ¿Usted tiene alguno que quieran comentar? A mí me contaron uno muy bueno el otro día en un asado que debo reconocer, me caí de la risa. ¿Ya? ¿Te saben por qué a los niñitos de Somalia no les llega regalo de Navidad? No. ¿No? Porque no se comieron toda la comida. ¡No! ¡Weón, no, cruel! Ese no, es como más chister, el tuyo no era tan chister. Pero, weón, esto fue un chister real. Porque no me dieron ganas de reírme, pero me reí igual. No me dieron ganas de reírme, pero me reí. Me dieron ganas de vomitar. ¿Tenía otro chiste, Chester? Sí, sí tiene. Si tiene, le da miedo. Está bien colipato este weón. ¿Cachado? Los abuelos, colipato. Colipato. Está bien coliflor, Chester. Coliwink. Está bien coliflor. Si lo tengo. Los que hay acá están fome, weón. Ya, pero algunos fome que sea. Entonces. ¿Y tenéis preguntas? Sí, eso sí. Música de pregunta. Ya. Sección de preguntas. Partimos. Acuérdate cómo tenéis que decir. La primera pregunta dice así. Terrícolas, ¿cuál de todas sería su novia? A. Sarita Vázquez. B. La Tigresa del Oriente. C. Justin Bieber. C. La hija de Don Francisco. O D. Paul McCartney. ¿Cómo? ¿Había 12? ¿Había 12? No, usted ordena el alfabeto, no me lo sé. Chester no se sabe. A ver, antes de Paul McCartney, ¿quién venía? Hija de Don Francisco. Ah, o sea, la Bibi. Sí. Puta, ¿quién quiere partir? Yo no. El Dutch. No, yo no. ¿Qué parte el Dutch? El que no quiere partir. Sí, dale. Pero es que no me acuerdo cuál la había dicho al principio. Sarita Vázquez. Ya. Tigresa del Oriente. ¿Ya? Justin Bieber. La hija de Don Francisco. Paul McCartney. Uy, la wea mala, weón. Es como, ¿qué preferí? ¿El pichí o la caca? ¿La diarrea? ¿Diarrea del abuelo del hogar de Cristo? ¿O la diarrea de un perro con distemper? Ya, pero ¿qué elegí? Puta, la wea. Yo creo que la Tigresa del Oriente. Oh, no, pero weón. Pero es que es como grotesca, weón. No. ¿Y tú, Chester, qué elegirías? Puta. No me digas que la vi porque te daría una vuelta carnero de deporte un tiranosaurio, sí, weón. Sí, tú sí, porque. Oye, el weón que le raja, weón. Y me va a decir que es no. Sarito. ¿Qué? Acéptalo, elegí la mejor. ¿O te preferís culiar a Justin Bieber? Puta. ¿Sabes qué? Me metió por ti ese bien. ¡Mira el weón! Oh. Mira, ¿y vos, Nico? ¿Cuánto tirarías? Yo me tiraría la Vivi. ¡Ay! Oh, weón. Pero es que piensa dos weas. Weón, tus ideales, ¿dónde quedaron? Piensa dos weas. No está gorda. No es una tigresa del oriente. Sí, es verdad. Y... pero weón, con la voz culiá y la risa de mierda. Se parece a Don Francisco. Imagínate chillando. No, estáis follando a Don Francisco. No, pero acordémonos. Parte de los giles del cabezón está ahí, weón. De ese famoso dicho que alguna vez dijo una señora al teléfono: la cara de india que tienes, la caliente culiá. Sí. Le debe sacar mentira al pico. Sí. Yo me quedo con esos dichos. Se debe asumir la muy objetivo, sí. Me quedo con esos dichos y debo decir: sí, Billy Crystal de Girl, voy. Otra pregunta, que dice así. ¿Es verdad que los capítulos de podcast se graban en el universo de los Sims? Chucha, nos pillaron. No, vale, es verdad, porque somos la música de los ayer Sims. Ayer gané 1,000,000 de pesos en los Sims. Bien, bien. Bueno, ¡viento! ¿Cómo se llama el truco culiado de los Sims que iba a sacar plata? Era... ah, no me acuerdo. Yo no jugué a los Sims. Sí, era bueno. ¿Qué weas pasan? Pero sí, usamos siempre la música de los Sims. Maxi nos va a demandar algún día, pero... ¿quién nos va a demandar? Maxis, la empresa de los Sims. Sí. Ah. Pero antes de que eso pase, la vamos a seguir usando. Otra pregunta, dice, ¿Rebeca Linares o Taylor Rain? ¿Qué weá? Me cagó. Weón, no sé. Pero eso me digo como que dices porno. Pero sí. Pero tampoco. Igual te la sabes, porque cachaste el tiro que eran porno. Pero es que Taylor Rain no puede ser concejala del distrito de Texas. O igual. Pero no, no sé. ¿Y la otra cómo se llama? Rebeca Linares. No, yo voto por Taylor Rain. Búsquela. Quizás un hombre, weón, búsquela. Puta la weá. Yo no me quemé con esta weá. A ver. Ay, yo no me quemé con esta weá. Weón, ¿y ahí qué iba a pasar? ¿Va Taylor Rain a cobrar su premio? Taylor Rain. No sé, me huele que son nombres inventados. No. Pero pusiste todo lo contrario, pusiste Rebeca Linares. Son actrices porno. ¿En serio? Sí. A ver. Rebeca Linares. ¡Oh! Pon Taylor Rain. Ya, yo favor. Hasta el momento me quedo con Rebeca Linares. Weón, ¿y la otra cómo se escribe? Taylor Rain. Rain. Como lluvia. Rain. De Massachusetts. Taylor Rain. ¡Oh! ¡Qué, weón, pero qué sabio soy, dejen weón! Verla. No, weón. Taylor Rain. Pero, oh, no sabes que yo prefiero. Taylor Rain, todo me sale. Dale bien. Yo prefiero a Rebeca Linares. Quitémosle el filtro de Safe Search. Yo prefiero a Rebeca Linares. ¿Qué? ¡Oh! ¡El Kiko, weón! Aplicando blowjob. ¡El Kiko! A ver. Mira, y a Don Mano. Pero ahora deja verla. No, yo prefiero a Rebeca Linares. No, Rebeca Linares. Sí, está más usada esto. No, o sea, no. A Taylor Rain prefiero yo, perdón. Yo me quedo con Taylor Rain. Yo me quedo con las dos. Otra pregunta que hice así. ¿Qué haría si su hijo es el ahueonado del curso? Puta, yo le pondría a ver películas de Clint Eastwood. Claro. Y lo invitaría al club de la pelea. Sí, también. Bueno, sí. ¿Tú qué harías, Batch? Le pego. Ah, qué pedagógico. Sí, pedagógico. Puta, pedagógico. Es broma, no le buena, pego, buena. Es broma. No, dijo que le pegaba. Atento, sociedad de padres. Sociedad de padres. Sí. Otra pregunta. ¿Qué, cómo dice? Dice así. ¿Dónde hay un puterío en Santiago? Chucha, la pregunta aquí. Salamanca, el Pussycat. Marín 014. Mira, hay un caracol que está al lado de Plaza de Armas. El hombre está solo. El hombre está solo. Último piso, unas chiquillas muy buenas, muy simpáticas también. Pero el último piso, compadre, café con piano. Si nombran a Chester, le hacen un descuento en los blowjobs. Eso. Hay hartos más. ¿Algún de ustedes? No, pero. Amigo, le informo que si usted se mete a Relax Chile, cualquier lugar de Santiago puede ser un potencial puterío. Y atento, que en Relax Chile también sale el porcentaje Photoshop. Sí. ¿Ah, en serio? Sí, bueno. Qué buena, weón. Bueno, eso. ¿Es verdad que este es el doble oficial de Enzo Corsi? Sí, es verdad. Soy el doble oficial de Enzo Corsi, sí. Ojo, chiquillos, que hace eventos y pide plata prestada y no la devuelve, al igual que el Enzo Corsi real. Es verdad, también. ¿Hay más preguntas, compadre, o no? Sí. Una buena, por favor. ¿Camila Vallejo o Camilo Huerta? Camila Vallejo. Obvio. Corta. No, se va a estar bueno. Es verdad que están en la cárcel y hacen podcast para sacar tarjetas de celular. ¿Qué? Puta, el Dacho estuvo un tiempo haciendo esas prácticas, pero le pegamos y ya ¿qué no. ¿Qué weas pasan? Aquí lo pregunta el Dacho. Dacho, ¿cuánto es 100 más 2? ¿Cuánto? 100 más 2. No voy a decirle esa wea. Dacho, te están preguntando. No, no voy a decir. Ya vos, Dacho. Dacho, tienes que decirlo. ¿Cuánto es 100 más 2? No, no voy a decir. Dacho, por favor. Dacho, acá están preguntando. No. Ya poco tiempo. No sé, el tipo de... ¿Quién sea menos doloroso? Bueno, este podcast... ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? No, no, la pregunta no, no, no saben. Dacho, Dacho, ¿cuánto es 100 más 2? No, no, aprendiste en matemática en el colegio. Por favor, Dacho. Ya fue poco tiempo. Rápido. Dacho, mira, estamos suelto. Ya, dale, por favor, 100 más 2. 100 más 2 es una centena más 2 unidades. No entiendo, man. No. No. Por favor, Dacho, que sube un poco tiempo. ¿Cuánto es 100 más 2? Rápido. Puta, no voy a decir esa weá. Dacho, por favor. Weón, mira la hora que viene, mira, por favor. Oh, qué gratuito. Dutch. No es gratuito. La gente hace preguntas, hay que responderle a la gente. 102. ¡Marajo! ¡Uy, qué sagrado! Otra pregunta y es así. Dacho sería el concierto por McCarthy. Repetido. Ya fue lo de Paul McCartney, ya no es chistoso. Sí, eso son... Renca realmente la lleva. Y si es ahí, ¿dónde chucha queda? ¿Y qué? Y si es así, ¿dónde chucha queda? Creo que esa la respondimos en algún momento. ¿Sí? Puede ser, porque dijimos que Renca no la llevaba y que tome cualquier micro que diga Renca, Renca. Y va a llegar. Cacha, el Chester, el doble oficial del Germán Finflero. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí. Y también el doble oficial de Germán Satula en la raja. Sí, también. ¿Qué? Germán Satula en la raja. Es verdad, es verdad. Ya, y la última, que es más. Esta es más. Una pregunta más profunda. ¿Cómo dice, maestro? Dice así: ¿quién ha sido la última persona a la que le han dicho te quiero? Oh. A mi mami. Yo no me acuerdo. A ti mismo, claramente. Sí, mi ego. A tu ego. El ego, sí. ¿Y tú? A mi polola. Macadeo. Enamorado. No, pero fue la última que le dije. Enamorada. A ver. Sí, completamente enamorada. Qué bueno, fácil. Qué mono. Y eso. Otra semana más. Llega a su fin. Exactamente. En podcast. Síganos en Facebook, en Twitter, en Flickr, en Fotolog, en todas las páginas que ustedes este ya conocen. Este fue como con mayor altura de mira que los anteriores, weón. Puede ser, puede ser. Estamos evolucionando como programa cada vez. Queremos llegar a como el del debate. Claro, sí. Allá vamos, pues. Nuestro vamos. Amigo del debate debe estar súper contento. Sí, sí, de estar orgulloso de nosotros, y así como nosotros estamos orgullosos de él. Y de hecho, y de hecho no te pregunto cuánto, si es más tres. No sé, weón. No, no te basaron esa en el colegio. No, no. No. Culto de mierda. ¿Cuánto es 99 más 3? No, no sé. No, no tengo. Bueno, si terminemos esto así. Terminemos esto así: educación gratis, sí, y de calidad, por favor. Así es. Así que, amiguitos, síganos en Facebook. Sí, en facebook.com/podcast. A todo lo que subimos. Y síganos en Twitter @podcastfm. Y recuerden que hay un concurso que en el capítulo 33 vamos a nombrar el ganador, que es por una cantidad de stickers bastante amplia, considerable, en la puerta de su casa. Y su además casa. El audio. ¿Y si el de Fausken? No importa, se lo manda muy bueno. Y además la grabación inédita del tema El Halcón Murió por Todos. ¿Es necesario eso? Sí, la versión alfa, la que nunca salió, la hardcore. Y no estoy estamos hablando en serio, yo no voy a dejar. Sí, yo no voy a dejar. Estamos en serio, compadre. Ojo que la gente de regiones que no escuchan, que no es menor, podemos enviar a regiones también. Sí, sí. Así que, no, así que usted tiene que encontrar capítulo 15 al 30. No, inclusive menos que eso, porque. Sí, sí. ¿Ah? Mira, encuentre. No. Cállate, Chester. Sí, sí. Cállate, Chester. Concursen. ¿No? Cállate, Chester. Ya. Ya. Concursen y encuentren la frase en que Chester dice: yo al capítulo 33 voy a contar la historia más humillante que me ha pasado alguna vez. Sí. No, si no es mi historia. Bueno, pero una historia que tenía. Es de un amigo que es igual a ti, pero no eres tú. Sí. Pero esa bueno. Historia va a salir a luz gracias a los podcast lovers. No, voy, sí. voy a hacer unas salchichas por mientras. No, compadre. Así que vuela alto Sabat. Vuela alto la B. Vuela alto esa guatoneta, don Francisco, el bueno, Cuco. Un último mensaje al margen. Fue la zorra que confirman que la B ya no iba más. Y ahí al tiro hicieron su vuela alto la B. Su video. Sí, bueno, el toque. Sus imágenes, sus diapositivas y de fondo sonando la canción. Bueno, llegó el momento de decir adiós. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Chau, chau. Alto. con cada día mejor. ¿Cuánto sin más? No sé, compadre, no sé. Ya. ¿Hasta cuándo? Chao. Nos vemos la próxima semana. Chupa los cotis. ¿Qué weas pasan?